Se va a largar ahí en la avenida, enfrente del polideportivo, se va a estar repuesto a la Valle, que es la calle La Valle, ahí se dobla hasta Sancholú, y de Sancholú se ve hasta la escuela 6, vamos a nombrar como así, después se viene por Benito Martín, de ahí hasta la panadería de El Valier, que se agarra para Lilán, pasamos por enfrente de la terminal, y después agarramos el acceso de entrada y damos una vuelta más al polideportivo. La carrera de 5 kilómetros termina en el poli y los demás dan dos vueltas.